Ya estamos en las 11 de la mañana y 34 minutos, abriendo un nuevo capítulo internacional. Esperamos el contacto con Colombia en este momento, donde hace tiempo que no conversamos, por cierto, que no hacíamos contacto con ese país, en horas en que hemos tenido al presidente colombiano aquí en territorio uruguayo, a Gustavo Petro. Y nos dice Ángeles que ya estamos en línea con Simón García, activista colombiano con el que hemos conversado ya en otras oportunidades. Está en contacto con Radio Centenario desde el territorio colombiano. ¿Qué tal, Simón? Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Buenos días, Hernán. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días a todas las radioescuchas. Bien, un gusto recibirte, Simón, reencontrarnos nuevamente a través de nuestra emisora en horas en que hemos tenido al presidente Petro aquí en nuestro país. Como sabés, estuvo con el presidente Luis Lacalle Pou, también con el ex presidente Mujica, a quien condecoró, con el presidente electo Yamandú Orsi, que va a asumir en marzo, el primero de marzo del año próximo. Y nosotros queríamos aprovechar para actualizar contigo un poco la realidad que está viviendo Colombia, además llegando a fin de año ya en una época de balances, ¿no? En horas donde hemos visto que no está fácil el panorama en la interna del gobierno del presidente Petro por distintos temas, ¿no? Sí, señor. Pues es que quiero presentar una serie de dificultades. Aparte, Simón, ¿sabes que te estamos escuchando con ciertos problemas? No sé si es que se movió manos libres o el celular. Pero hola, no, ahora sí, ahora sí, claramente. Bueno, mira, sí, se presenta una serie de dificultades en este gobierno, no de ahora, sino desde el principio del gobierno. Claro. Pues debido a que no solamente hay una arremetida mediática, sino que también hay una serie de comportamientos por parte de funcionarios del gobierno que pues obviamente no lo dejan mal parado, no lo dejan bien parado con la opinión pública ni con su proyecto. Entonces, digamos que ha sido una serie de situaciones que se han venido presentando, no durante este año ni finalizando este año, sino desde el principio de su mandato. Sí, pero veíamos, para hablar en concreto algunas cosas estos días, por ejemplo, nada menos que le pidió la renuncia, tuvo que renunciar su ministro de Hacienda, Simón. Sí, así es. Pide la renuncia del ministro, según él, para protegerlo de la voracidad de los medios que lo iban a destrozar, por una serie de declaraciones que hay de unas personas que se encuentran presas en estos momentos por temas de corrupción que se presentaron en la UNRG, que es la Unidad de Gestión de Riesgos, por la compra de unos sistemas para La Guajira y por la adjudicación de una serie de contratos para las regiones, supuestamente con el fin, y digo supuestamente o aparentemente, porque pues obviamente la fiscalía está investigando cómo se presentaron esos hechos, para otorgar unos contratos en algunas regiones para conseguir el beneplácito de algunos congresistas para que votaran a favor de sus reformas. Sí, esto nos recordaba un poco el episodio que se vivió en el primer gobierno en Brasil de Lula, aquello que se conoció como el mensalão, ¿no? Aquello que se supo de dar dinero a congresistas para que le votaran iniciativas del gobierno. Así es. El problema fundamental aquí en Colombia, y creo que en América Latina en general, es que, digamos, todo este tipo de situaciones para lograr una gobernanza, una gobernabilidad, todos los gobiernos tienen que dedicarse a hacer antesala y a dar contratos a diestra y siniestra para poder, digamos, tener una mínima posibilidad de gobernar. El problema es que este gobierno se había pintado como el gobierno del cambio, en contra de la corrupción, en contra de una serie de cosas que definitivamente, pues, esta situación que se está presentando deja notar que realmente de cambio no tiene absolutamente nada y que sigue siendo y comportándose como se han comportado todos los gobiernos. Aquí lo aterrador realmente es que, digamos, los medios de comunicación se han encarnizado con un gobierno que finalmente no representa ningún peligro para el statu quo ni para ni para el modelo imperante en Colombia, pero sí lo utilizan como como la posibilidad de acabar de una vez por todas con la izquierda colombiana o con lo que queda de ella. Claro. Sí. Sí, que es, buen día, Simón, es todo un tema ese que uno lo ve en cada capítulo que tiene esto, ¿no? Es como un modelo el que han puesto en Colombia y que ahora, bueno, el otro día Petro dijo acá, hablaba sobre Mujica y hablaba sobre poner flores en los cañones de las armas, en los caños de las armas, o sea, cosas que realmente es un modelo lo que venden, ¿no? Obviamente, yo sinceramente sí sigo pensando y estoy de acuerdo con Jorge Cabalza cuando Jorge Cabalza en sus inicios escribía y decía que Mujica era un operador del imperialismo. En estos momentos yo estoy pensando que el señor Gustavo Petro es un operador del imperialismo, ya que, por ejemplo, con el tema eso de la paz, el discurso de la paz y la paz total, dentro de los diálogos que han habido, pues han intentado imponerle a la insurgencia armada en Colombia una agenda, y no solamente una agenda, sino un negociador como el señor Oti Patiño, que no tiene, cierto, digamos, ni siquiera el respaldo y el reconocimiento, y por el contrario tiene una serie de cuestionamientos y críticas por parte inclusive de ex militantes del movimiento 19 de abril de M19. Sí, sí, sí. Uno tiene la necesidad de hablar sobre el momento actual, las cosas que suceden hoy en Colombia, pero también de ir haciendo un balance de lo que ha pasado en estos años de gobierno, que parece que fueran mucho más de Petro, ¿no? Por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez nunca más la escuchamos nombrar. No, ella anda rezagada, no se escucha para nada, aparece en algunos escenarios solamente para recibir aplausos, dice alguna que otra cosa, no varía su discurso sobre el tema de la inclusión social y el racismo, de la equidad y de contra el racismo, la deuda histórica que se tiene con los pueblos afros y bueno, ese es el discurso que definitivamente ya venía rayado, que ya llevan más de 8 años diciéndolo y no lo han modificado, ni siquiera lo han pulido realmente. Es un discurso que finalmente queda vacío. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que se mostró fue como una especie de mueca nomás, ¿no? El asunto era instalar esta nueva forma de pararse frente a los conflictos en América Latina y frente al imperialismo norteamericano, que esa es la otra. Es un capítulo importante en Colombia, ¿no? Un país donde se denunciaba hace años la cantidad de bases militares establecidas allí de la propia embajada y los programas permanentes que tiene la embajada, aún con este gobierno. Mirando, ayer nomás hablaban de las áreas de cooperación con la policía colombiana, o sea, en áreas que uno podía ni imaginarse, ¿no? Sí, pues es que si uno mira ahora el mapa de presencia militar, de bases militares de Estados Unidos, ha crecido y ha aumentado sobre todo la frontera con Venezuela, donde inclusive voy a conseguir el mapa porque hace unos días lo tuve en las manos y se los enviaré con mucho gusto. Ah, bien. Donde se puntualizan exactamente bases de la CIA en la zona fronteriza con Venezuela. Y han pasado cosas muy particulares. Digamos que este es uno de los gobiernos que más de frente ha recibido visitas constantes de parte del Comando Sur, inicialmente por la comandante Richardson, y ahora no sé si ha venido el comandante de Comando Sur que acaba de ingresar a dirigir ese aparato. Ah, mira, no, esa no la registramos. Hay un comandante nuevo ahí. Sí. Se ha posesionado un oficial de raza negra, como cosa rara con el imperio. Entonces primero ponen una mujer para establecer como una cuestión de equidad de género, y ahora ponen a un hombre de raza negra para decir que son pues de los más democráticos y que tienen en cuenta inclusive a las poblaciones minoritarias. Simón, sobre este episodio de que decías que hizo caer al ministro de Hacienda, ¿se sabe él, se conoce algo de que él estuvo involucrado en eso? Porque Petro lo defendió, ¿no? Dijo que lo sacaba porque cómo lo estaban atacando, ese tipo de cosas, pero ¿está claro de alguna manera el accionar de que el gobierno tiene responsabilidad en eso? Bueno, pues eso está en ese momento en curso una investigación en la Fiscalía General de la Nación, donde hay unas declaraciones por parte de una asesora directa del ministro Bonilla, que está dando declaraciones donde dicen que no solamente está él, sí, que ella no tenía el poder para manejar, y yo sinceramente pienso que sí, o sea, una secretaria no tiene el poder para firmar, para hacer acuerdos, si no es enviada directamente por su jefe. Ahora, el señor dice que él es inocente, pues habría que mirar a ver hasta dónde llega su inocencia y lo que pruebe la fiscalía de acuerdo a las declaraciones. Lo cierto es que las declaraciones de la señora, en estos momentos, que no recuerdo el nombre, una asesora de él, concuerdan con los que ha dado Olmedo López y el señor Pinillo. Entonces, digamos que no es imposible que se hayan puesto de acuerdo, claro, o si se lo pusieron de acuerdo, pues obviamente lo libretearon muy bien y les están pagando muy buen dinero la parte de la par de por parte de la derecha, o simplemente las cosas son así. Claro. Pero yo sinceramente pienso que aquí se ha venido aceptando por parte del mismo presidente de una manera irresponsable, que va a haber un golpe blando o institucional. Eso cierto, es imposible. Además que realmente no, pues aparte de la propaganda que se le ha hecho a los medios de comunicación y de la guerra mediática, pues es que este gobierno no es que se ayude mucho. O sea, como que también como que se empuja y como que se lanza al precipicio. No tiene ni necesidad de empujarlo. Está a un paso del precipicio y él mismo está dando el paso hacia adelante. O sea, no hay como concordancia frente a lo que dice, lo que se hace, y obviamente los hechos hasta ahora y las declaraciones evidencian que efectivamente no solamente el ministro Bonilla, sino que también un exministro de apellido Velasco también están implicados en el caso de la presión para que se otorgaran esos contratos en las regiones para conseguir votación a favor de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por cierto son reformas con un alto contenido neoliberal. Claro. Sí, sobre esto que decías de lo judicial, es como un esquema que se repite cuando aparecen, más allá de factores que jueguen a nivel del poder judicial y político, cuando se han comprobado casos de corrupción que parten de los gobiernos, lo vimos en Ecuador, en Brasil, en Argentina, enseguida aparece el argumento de que se quiere desestabilizar, que se quiere dar un golpe blando, y lo del lawfare, todo ese tipo de afirmaciones, ¿no? Sí, son distractores que utilizan los gobiernos porque finalmente no tienen absolutamente... Este tipo de gobiernos progresistas, que han sido un desastre para América Latina y sobre todo para los proyectos de izquierda revolucionaria en América, porque finalmente pues se terminaron destruyendo completamente todo el tema de la organización. El movimiento social desaparece, lo terminaron reventando. Lo que no lograron institucionalizar y corromperlo está completamente fraccionado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos unas acusaciones supremamente delicadas y unos señalamientos por parte de sectores petristas, en donde los que no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno y los que hacemos una crítica frente a sus reformas y analizamos sus reformas y nos damos cuenta de que son reformas con un alto contenido neoliberal, somos señalados de fascistas y de funcionales al uribismo. Claro. Es una completa cosa complicada. Es un modelo ese del progresismo. En todos lados hacen lo mismo. Sí, correcto. No deja espacio para otras ideas. Ahora, esto que decías de reformas neoliberales que ha hecho el gobierno de Petro, que en algunos casos nos han mostrado eso, que se muestra como en un intento de encuadrar esas reformas en que son progresistas en el sentido histórico del término, o de izquierda, el hecho de que se opone prensa de derecha o partidos de derecha, e incluso que han habido movilizaciones en apoyo, por ejemplo, que yo recuerde, en temas de la salud, ¿no? Reformas a nivel sanitario que ha impulsado este gobierno. Sí. Pues es que es evidente, y uno se hace la pregunta: si la OCDE está detrás, y detrás de la OCDE está el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y son los que dicen y los que indican y señalan que los países miembros deben de hacer unas reformas X o Y, y dicen cuál es la política a seguir, y estas se desarrollan de acuerdo a esas políticas, pues que son neoliberales. Entonces, el problema es que aquí la gente es un... Mira, yo tengo una cosa muy particular. Hace unos días tuve un encuentro muy particular con un joven, y le dije, mire, es que son reformas neoliberales, mira, analiza esto, esto y esto. Por ejemplo, en la reforma pensional, los fondos privados de pensiones van a manejar 120 mil billones de pesos al año, ¿sí? Mientras que Colpensiones se queda con las pensiones más bajitas para cotizar la gente el tema de la jubilación. Los fondos privados se van a quedar con las pensiones más altas, ¿sí? Y obviamente las van a pagar mucho más bajas. ¿Quién se beneficia? Pues los fondos privados. Los fondos privados hasta el momento no han dicho absolutamente nada y no se han quejado en la reforma. Pero la derecha aprovecha eso, sobre todo, pues, digamos, los alfiles pequeñitos esos de la derecha que quieren hacer escándalos, gritar por todo lado, pues dicen que son reformas comunistas y socialistas que van a acabar con el país y que, bueno, que van a traer la desgracia. Pero en el trasfondo ellos saben que no es cierto. Lo que pasa es que realmente la derecha en este país, después de los estallidos sociales después de la pandemia en Colombia, sí, pues obviamente la derecha había perdido mucha opinión a su favor y la gente estaba muy embravecida y muy muy muy inconforme con las políticas del gobierno de Duque, y eso pues fue lo que dio la posibilidad de que este señor llegara. Pero simplemente lo que ha hecho esto es lavarle el rostro y darle la posibilidad a una derecha que venía en decadencia y moribunda de oxigenarse. Hoy están mucho más fortalecidos y tienen más discursos para echar. Y el problema es que, como en estos países, la gente no lee, no estudia, no escucha sino los medios. Obviamente, digamos que esa opinión ha ido variando nuevamente hacia la derechización del país. Nosotros tenemos que pedirte disculpas porque hacemos un picoteo hoy, porque hace mucho que no hablamos y saltamos de un tema para el otro. Por supuesto, después tendremos que en próximos encuentros conversar más detenidamente sobre cada uno de ellos. Pero en esto del modelo, ¿no? Del modelo, se puede hablar hasta de un modo de contrainsurgencia nuevo, ¿no? Que se está aplicando en América Latina. Todo lo que fueron los acuerdos con la FARC, la situación ahora con el ELN, o sea, eso daría para un programa entero. Pero en estos días hemos visto, en estas semanas, que aparece el nombre de Simón Trinidad varias veces mencionado. Se habla hasta de un debate internacional porque el gobierno colombiano pide el indulto a Biden. No sé, ¿eso en qué está? Sí, yo realmente pienso que eso es un tema, como te digo, mediático. Al señor presidente le gusta siempre llamar la atención, como cuando saca y utiliza la bandera del M-19, de la cual renegaba siempre, para generar un impacto mediático contrario a lo que quieren. Él le gusta llamar la atención. Claro. Si su solicitud fuese honesta y transparente, lo hubiera hecho desde el principio que llegó a su gobierno, no ahorita finalizando, claro, que sabe que eso no va a suceder. Ahora que llega todo un sí que menos. Entonces digamos que es un tema mediático, que lo que él quiere demostrar es que es un amante de la paz total y quiere cumplir con su tema de su paz total, cuando realmente lo que se ve a leguas es que lo que se pretende hacer es acabar con la insurgencia armada, ¿sí? Y con el derecho a la rebelión armada, con intenciones de acabar con los pocos focos de resistencia que quedan en este país. Obviamente también mirando que, como te digo, el fortalecimiento de las bases militares norteamericanas acá, la Amazonía, Gorgona, y obviamente después de la COP16 se dio un posicionamiento militar por parte de los norteamericanos muy fuerte en Colombia. Claro, claro. En ese sentido, hace poco se cumplieron y se celebró de alguna manera por parte del gobierno esto de un nuevo aniversario de los acuerdos que se hicieron con lo que eran las FARC en aquel momento. Más allá de esto que vos decías, de lo que te preguntaba Ángeles del modelo, ¿cuál es la realidad política hoy? Porque aquella FARC o la conducción de aquella FARC impulsaron esa creación del Partido Comunes, ¿no? Tanto lo que es ese partido hoy en su incidencia política, Simón, como en la realidad de los excombatientes, los desmovilizados, ¿cómo resumirías esas realidades hoy? El Comunes realmente no es más sin el nombre, porque uno realmente ve que hay una serie de problemas de tipo económico. Los miembros de las antiguas FARC hace unos días estuvieron haciendo una manifestación cerca de una oficina de esas de reincorporación del Estado, porque no les han cumplido. Y obviamente este señor dice que hay que cumplirles, pero pues obviamente también digamos que en medio del modelo, dentro de la institucionalidad como está planteada, porque hay empleados oficiales de carrera administrativa que no, de los cuales no se pueden deshacer y que son puestos políticos, colocados allí desde hace mucho tiempo por la derecha, pues obviamente tampoco es que lo dejen funcionar muy bien. Y eso él debió haberlo previsto y de haberlo sabido desde hace mucho tiempo. El Estado funciona como un relojito suizo. Y el que él esté ahí y quiera retrasarlo, atrasarlo, no lo va a poder hacer. Y a nivel del accionar político, ese partido que impulsó aquella conducción de las FARC, ¿cuál es su realidad hoy? ¿Incide en la política colombiana, en el gobierno de alguna manera? No, realmente no tienen mayor incidencia, es que casi no, ni suenan. Si es que tú no me los nombras, yo ni me acuerdo que eso existe realmente. Porque realmente tienen unos senadores allí, pero realmente no tienen incidencia, uno no los ve haciendo mayor cosa. Lo que los ve es tratando de hacer pactos y acuerdos políticos con el partido de gobierno para ver cómo no se quedan por fuera del escenario político. Claro. Pero realmente que tengan una incidencia, una fortaleza, no, ni siquiera ya en las regiones, porque es que ya los muchachos que hacían parte de la FARC ni siquiera creen en eso ya, por todo lo que ha sucedido con ellos. Inclusive muchos se han devuelto para una, lo que llaman unas disidencias, que definitivamente uno dice que también están perdidas, porque también andan dedicadas a otro tema delicados como el tema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico y la minería ilegal, por supuesto. Claro. Eso no es mentira. Claro, no es mentira. Y lo último, en ese panorama que ha tenido idas y vueltas el proceso con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la otra fuerza insurgente, ¿qué perspectivas ves en lo que pueda pasar en ese sentido? Este gobierno ha cumplido con el papel de romper esa organización, tratar de romperla para debilitarla. Tanto es así que el Frente Comuneros del Sur termina negociando, haciendo unos acuerdos de paz y desmovilizando su gente a cambio de unos acuerdos y unos favores de legalizar algunas minas y hacerlos partícipes de la negociación con una minera canadiense que viene a explotar ese oro allí. Entonces, eso ha generado una ruptura, no general en el ELN, pero sí obviamente genera una desconfianza por parte de los comandantes y de la insurgencia del ELN en el tema de los diálogos de paz con el gobierno nacional, porque ellos dicen que obviamente la función de ese gobierno ha sido buscar la forma de dividirlos y de reventarlos internamente. Sí. ¿Mm? Como una operación plenamente contrainsurgente, como usted dice, como ustedes tienen, claro. Como se les ha planteado a ustedes desde la vez pasada, con el fin de como dije anteriormente, de acabar con los focos con los pocos focos de resistencia que quedan en este país, y la única guerrilla, digamos, en términos generales, política que hay en este país, que es el ELN, los que tienen, digamos, todavía una propuesta y un proyecto político. Bueno, Simón, tenemos que cortar hoy porque tenemos que cortar por razones de tiempo. Quedan muchos temas por conversar. Vamos a estar en contacto pronto. Te agradecemos mucho. No sé si hay algo que vos quieras agregar que no te preguntamos y que quieras que quede en esta conversación de hoy. No, lo único que me queda es como enviar un mensaje de lucha y de esperanza a los compañeros que siguen y persisten en la lucha y que se han dado cuenta de que esa entelequia, esas entelequias electorales y esos monstruos que han creado con el progresismo en América Latina son únicamente con la intención de acabar con la resistencia en América Latina contra el imperio. Eso es fundamentalmente es claro y eso es evidente. Pero hay que leerlo y mirarlo con lupa, porque muchas veces no se ve por encima. Toca escudriñar muy bien y toca prepararse para lo que se viene, porque no va a ser nada fácil. Te mandamos un abrazo grande de acá y saludos a los compañeros. Bueno, Ángeles, igualmente para ustedes, Hernán, un abrazo, que estén muy bien. Abrazos. Chao, chao.